Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. El productor me está diciendo, te equivocaste ahorita en la nota pasada. Dijiste Valeria Doberman en vez de Valeria Lieberman. Es que así le dicen. Le dicen Valeria Doberman. Yo no tengo la culpa de eso. Están en el show número 59 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Te invito a que me visites www.omardavila.com. Dale donde dice Top 20. Número 17. Vámonos con el lugar número 17 de nuestra lista esta semana. Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te ayude. Excelente voz yacera, blusera, y la hace lucir muy bien Adriana Foster. Pienso en ti esta semana, se coloca en el lugar número 16. Morir a nadie y vas

Canciones en la mira siempre tienen una alta posibilidad de entrar a la lista. Son rolas nuevas que llegan a la programación de las estaciones de radio y cada vez las tocan más y más y más. Pero solamente son las elegidas. Muchas llegan, pocas se quedan. Soy Omar Dávila, regreso con más del Top 20.